Radiografía de la conspiranoia. Este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la conspiranoia.blogspot.com. The Shadow Brokers es un grupo de hackers que dieron a conocer en 2016 herramientas de espionaje y pusieron al descubierto, entre otros grupos, a The Equation Group, una unidad de la que hemos hablado, una unidad de hacking vinculada a la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, la NSA. El 13 de agosto de 2016, The Shadow Brokers lanzaron una serie de programas de espionaje y hacking para su descarga gratuita que afirmaron haber robado de The Equation Group, una unidad de hackers de élite que actuaría desde al menos la década de 2000 en nombre de la NSA, la agencia de inteligencia estadounidense responsable de la vigilancia y el espionaje en Internet, entre otras cosas. Este colectivo suele publicar este tipo de datos en Tumblr, en GitHub y en Pastebin, tres redes sociales y foros pues, muy populares. Y da a conocer el conjunto a través de una cuenta de Twitter, que es @shadowsbrokers, con una serie de tweets dirigidos a los principales periódicos y a canales de televisión estadounidenses. En el mensaje que acompaña a las armas cibernéticas, el grupo afirma que esto es solo una parte de los programas que posee y que las mejores armas informáticas se subastan por 1 millón de bitcoins. En ese momento eran 568 millones de dólares. El 15 de agosto se cierra la cuenta de GitHub de The Shadow Brokers. Al día siguiente se eliminó la cuenta de Tumblr. Lo mismo sucede poco después con la cuenta de Pastebin. El 16 de agosto, la empresa rusa de seguridad informática, Kaspersky, que anteriormente trabajaba en Equation Group, anunció que había comparado los archivos proporcionados por The Shadow Brokers con los programas de presuntos piratas informáticos de la NSA que poseía y concluyó que comparten información precisa y muchas características cuya falsificación es altamente improbable. El 19 de agosto, The Intercept, que se especializa en publicar investigaciones sobre la vigilancia global por parte de Estados Unidos y también en las revelaciones de Edward Snowden, confirma la autenticidad de los archivos. Las menciones de las herramientas publicadas por The Shadow Brokers aparecen en documentos del ex empleado de la NSA y denunciante. El 1 de octubre, la cuenta de Twitter de The Shadow Brokers, que no había mostrado ningún signo de actividad desde el 13 de agosto, reanudó los tweets con un enlace a una nueva publicación de los foros y la plataforma de Reddit, Blogs de Medium, en el que el colectivo responde preguntas en particular sobre el funcionamiento de las subastas de armamento cibernético. Sin embargo, no se hace ninguna alusión a Harold de Martin, el empleado de un subcontratista de la NSA acusado de robar una cantidad considerable de datos, ni a las suposiciones que lo convierten en la fuente de The Shadow Brokers. El 15 de octubre, aún vía Twitter, el grupo anunció un nuevo mensaje publicado en Pastebin, en Reddit y en Medium, en el que informaba que las subastas han terminado, pero que si se alcanzaba la cantidad de 10.000 bitcoins, es decir, unos 7 millones de dólares en ese momento, haría que las armas cibernéticas estuvieran disponibles para su descarga gratuita. El mensaje se acompañó de un diálogo parodia entre el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y la secretaria de Justicia y fiscal general de los Estados Unidos, en la administración Obama, Loretta Lynch, conocida como Bill Clinton y Loretta Lynch Arizona Airplane Conversation. La conversación se refiere al encuentro inesperado, según los protagonistas, del esposo de la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, y la ministra de Justicia el 27 de junio en el aeropuerto de Phoenix, en Arizona. El 31 de octubre, The Shadow Brokers advirtió por Twitter de la publicación en Medium y en Reddit sobre nueva información relativa a la NSA en un mensaje titulado Truco o Trato. Después de dar un discurso sobre las elecciones presidenciales en 2016 en los Estados Unidos, el poder adquisitivo, la guerra digital y la lucha de clases, The Shadow Brokers proporcionó acceso a un archivo. El conjunto de datos publicado contiene varios cientos de nombres de dominio y direcciones IP ubicados en todo el mundo, que supuestamente han sido pirateados por la NSA. El 14 de diciembre, The Shadow Brokers publicó bajo el alias Vocephus Clitus un artículo en Medium titulado The Shadow Brokers vende exploits a la NSA en ZeroNet. Este alias, que tiene una cuenta en Twitter, @ClitusVocephus, y dice ser fascista, se vincula a un sitio de la plataforma en línea descentralizada ZeroNet y sugiere que las filtraciones de datos están vinculadas a disputas entre agencias, la CIA y la NSA. El sitio en cuestión ofrece una lista de armas cibernéticas a la venta, con la posibilidad de comprar el paquete completo por 1.000 bitcoins, que en aquel momento eran 780.000 dólares. El sitio ofrece a los visitantes la descarga de archivos relacionados con cada servicio a la venta, este último firmado con la clave PGP correspondiente a la huella de Shadow Brokers. El 15 de diciembre, The Shadow Brokers respondió a la solicitud de entrevista que el sitio de Motherboard les había enviado desde agosto con un breve mensaje, que dice así: los Shadow Brokers no hemos sido arrestados, los Shadow Brokers no somos delincuentes irresponsables, los Shadow Brokers somos oportunistas. Los Shadow Brokers hemos dado a las partes responsables la oportunidad de hacerlo bien, pero no ha sido el caso. No son personas responsables. Los Shadow Brokers merecemos una recompensa por asumir riesgos, así que estamos pidiendo dinero. El riesgo no es gratuito. Nuestra actitud es la ocultación, no el engaño. El 12 de enero de 2017, The Shadow Brokers anunció en su sitio ZeroNet que estaban deteniendo su actividad, explicando que se estaba volviendo demasiado arriesgado y no lo suficientemente rentable, al tiempo que especificaban que su oferta seguía siendo válida. Según los datos del explorador de bloques de Bitcoin, Blockchain Info, el grupo de piratas informáticos recibió poco más de 10 bitcoins repartidos en 72 transacciones. Sin embargo, antes de irse, el grupo subió un archivo de 61 archivos, es un archivo comprimido con 61 archivos, que no contenía herramientas de hacking. Según el análisis del investigador de ciberseguridad Matt Switch, el archivo es antiguo y de poco interés porque ya ha sido detectado por el antivirus Kaspersky. El 8 de abril, The Shadow Brokers, diciendo que estaban decepcionados con las políticas del presidente de los Estados Unidos recientemente electo, Donald Trump, en particular el ataque estadounidense contra Siria después de la masacre de Khan Sheikhoun del 4 de abril de 2017, reaparecieron publicando en el blog Medium, en el que aclaran notablemente su posición frente a Rusia, diciendo que no sienten ninguna simpatía especial por el presidente Vladimir Putin, pero que el nacionalismo del líder ruso les parece una ventaja contra el socialismo y el globalismo que consideran sus enemigos. Su foro finaliza con un acceso a un archivo que contiene, entre otras cosas, una lista de 900 servidores pertenecientes a empresas y universidades que la NSA habría pirateado para usar como señuelo cuando lanzan ciberataques, así como documentos que indican que el servicio de mensajería Caramail fue secuestrado por la agencia estadounidense ya en 2001. Según el investigador de ciberseguridad Matthew Hickey de la empresa My Hacker House, estas revelaciones dan fe de hasta dónde están comprometidos en cuanto a seguridad los servidores Solaris por parte de la NSA. El 14 de abril, el grupo de hackers presenta un nuevo conjunto de herramientas robadas a la NSA. La primera parte del archivo contiene herramientas dedicadas al espionaje en la red interbancaria SWIFT. Esta revelación llega unos meses después del ciberataque del Banco Central de Bangladesh a través de la red SWIFT, llevado a cabo por el grupo de hackers norcoreanos Lazarus, según investigadores de ciberseguridad de Symantec. La segunda parte del archivo contiene exploits relacionados con Windows y Windows Server. El mismo día, Microsoft declaró que había corregido las fallas utilizadas